retrató en el jagüey. Junto al caney hablamos tiernamente de amor, bella ilusión, en noche campesina y sensual. Y el morichal nos arrulló con su rumor. Ella olvidó aquella noche en el caney, cuando a la orilla del jagüey me dio su amor. No, amor, no me quites la vida, mi bien. No, amor, tú sabes que te quiero. Mi dulce amada, ¿será que no sabes qué eres? ¿O qué palabras de mujer no valen nada? Mi dulce bien, ¿será que no sabes te amo? ¿O qué te falta, corazón, para quererme? La vida, mi bien, no, amor, tú sabes que te quiero. Mi dulce amada, ¿será que no sabes qué eres? ¿O qué palabras de mujer no valen nada? Mi dulce bien, ¿será que no sabes te amo? ¿O que te falta, corazón, para quererme?